colores de mis deseos, con la esperanza de un sol, desnudas del alba, pajarillo que llegó aparecido de la nada. Como buscando un destino, quizás dejando perdido el rumbo del amor, pico flor de la mañana que te agitas en mi ventana. ¿Quién sabrá de dónde viene tu alma y a dónde va? Tu volar, picaflor de la mañana que te agitas en mi ventana. ¿Quién sabrá de dónde viene tu alma y a dónde va? Al calor de tus besos con ansias, mil pétalos en colores, alentando a los amores cautivos del fuego, pero el hechizo se quebró. Espejismos de la luz confunden tus ojos, picaflor, tan solo es tu reflejo el que ha prendado tu corazón y derramó cual narciso en un sueño la copa de la ilusión. ¿Dónde va?